Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura y su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es miércoles 7 de octubre y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 170. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Premio Donoso Pareja está en manos de Juan Pablo Castro. La producción cinematográfica del director suizo Fernand Melgar llega desde hoy a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El seminario Encuentro de Arte y Salud Mental se efectuará del 12 y 13 de octubre en la Sala Jorge Carrera Andrade. El escritor Abdón Uvidia presentó su libro Tiempo. En el ámbito internacional, el Centro Pompidou de Arte Contemporáneo de París presenta una ambiciosa retrospectiva sobre Wilfredo Lam. La cuarta edición de la muestra cinematográfica Cine Historias, organizada por la Secretaría de Cultura del Salvador, se inauguró el día de ayer. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Bienvenidos. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La producción cinematográfica del director suizo Fernand Melgar llega a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Esto en una retrospectiva que reúne lo mejor de su trabajo. Las cintas se proyectarán desde el día de hoy hasta el 11 de octubre. En la inauguración que se realizará esta noche en la Sala Alfredo Pareja, a las 19:30 se proyectará el documental La Fortaleza. La Fortaleza, película que explora la compleja realidad de un centro para solicitantes de asilo. Este trabajo ganó el Leopoldo de Oro en el Festival Internacional de Locarno en el 2008. El evento contará con las obras más destacadas del suizo, 5 largometrajes, La Fortaleza, El Albergue, Vuelo Especial, Éxito, El Derecho a Morir y Álbum de Familia, así como un programa de 7 cortos. Melgar, nacido en Marruecos y radicado en Suiza, presenta una obra que refleja el destino de los indocumentados y los problemas del migrante. El seminario Encuentro de Arte y Salud Mental, organizado por el Festival Internacional de Arte al Sur del Sur, se efectuará mañana jueves y el 12 y 13 de octubre próximo a las 16:30 en la Sala Jorge Carrera Andrade y en el auditorio del Museo Nacional de la Casa de la Cultura. Se enseñará cómo a través de las distintas manifestaciones del arte se puede mantener una sana salud mental y espiritual. El encuentro tendrá una aplicación práctica en un grupo de adolescentes infractores. El final del cuarto Festival de Música del Recuerdo para Aficionados, evento organizado por la Academia y Grupo Musical Forever Class, se llevará a cabo el 24 de octubre a las 19 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El ganador del festival recibirá el auspicio para la grabación de un disco con 10 temas y la reproducción de 200 CDs de ese material, con portada y contraportada a todo color. El evento busca promover y premiar la interpretación de la música del recuerdo que tantos aficionados tiene en nuestro país. El festival cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura. Mañana a las 18:30 se llevará a cabo el evento literario Voces que Caminan, a cargo de Quinto Lucas, en el Taller Cultural y Librería Editorial El Conejo en Quito. Se leerán textos de narrativa y poesía de América Latina, Norteamericana y Europea. de distintas épocas. También se dará lectura a nuevos libros y textos inéditos. Quinto Lucas es escritor y periodista uruguayo radicado en Ecuador. Ganó el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí en 1990. Fue asesor de la Asamblea Constituyente y se desempeñó como vicecanciller del Ecuador. Una de las preocupaciones de la humanidad es el tiempo, una palabra que puede provocar un sinfín de significados y reacciones. En el caso del escritor ecuatoriano Abdón Uribia, ha sido el motor de su producción literaria, por ello lo aborda de una forma atractiva y un tanto provocativa. Tiempo, Editorial Conejo, es el cuarto tomo de una serie de cuentos de ciencia ficción publicados por el autor. Divertimentos, El Palacio de los Espejos y La Escala Humana. Contiene 11 relatos, número que caracteriza la publicación del literato, con distintas aristas acerca del hilo conductor en el cual trabaja. ¿Cuánto dura el pasado? ¿Cuánto dura el futuro? ¿Cuánto duran los deseos? En estos cuentos, el conocido escritor Abdón Uribia ha resuelto abordar el tema que tácitamente ha sido el leitmotiv de toda su obra, el tiempo, y lo ha hecho, como siempre, de una manera profunda y entretenida. El lector tiene ante sus ojos 11 relatos espléndidos que lo deslumbrarán. Tiempo viene a ubicarse entre lo mejor de la narrativa de Uribia, tiene la potencia de la verdadera literatura, comentó Javier Villasís Mejía. El escritor logra de forma muy humana abordar temas sobre el amor, la soledad, incertidumbre, entre otras, y conectarlas con historias que también tienen que ver con el tiempo. El autor también señaló que este libro representa su preocupación por el concepto de el final y que esa sería la causa por la que nacería este texto. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. En los siguientes minutos vamos a escucharle al presidente del núcleo de Pastaza, Wagner Tello, hablándonos sobre el quinto Congreso de Gestión Cultural que se realizará en el Puyo. Casa desde la Cultura, a nivel institucional, a nivel desde la matriz, ha venido realizando en conjunto con varias instituciones gestiones para realizar estos congresos. Ahora ya estamos en el quinto, es el quinto congreso a nivel nacional, por eso es el nombre Quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, Culturas Vivas Comunitarias. El tema es las culturas vivas comunitarias. En esto pues tenemos el apoyo, si bien es cierto, ahora hemos aunado los esfuerzos, hemos sumado las voluntades para nosotros poder realizar lo que viene siendo este congreso y fortalecer con nuestro pequeño presupuesto de cada uno de los núcleos amazónicos y poder realizar y conllevar este trabajo que lo hemos venido gestionando desde hace mucho tiempo. Ya por primera vez vamos a tener acá la gran suerte de este congreso de gestión cultural. Siempre lo hemos querido traer y ahora pues esto es una realidad, la cual nosotros estamos ansiosos y esperando que la gente también comparta esa gran aspiración que ha tenido, ¿no? En conjunto con la universidad, que es un apoyo fuerte del pues que acervo académico local, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros reiteramos la invitación que se va a realizar el 22, 23 y 24 como quinto congreso de gestión cultural, culturas vivas comunitarias aquí en Pastaza, y también vamos a tener eventos paralelos, no solo van a ser eventos académicos, sino también la noche del 22 tendremos la inauguración en el Coliseo Municipal con un espectáculo de danzas de los siete núcleos y la matriz también participará. También tendremos nosotros la noche del 23 un espectáculo musical de cantautores, en el cual cada uno expondrá a sus mejores cantantes, mejores artistas, para presentar de esta manera pues todo el contingente que se tiene en lo que es en lo cultural y en lo artístico. También tendremos nosotros una exposición pictórica de los seis núcleos, tendremos aquí una muestra, un compendio de los mejores artistas connotados de acá de Pastaza y también los artistas de cada uno de los núcleos. En esto se desenvuelve, ¿no?, el congreso, en tratar de hacerle una fiesta cultural y que se replique por todas partes. También tendremos una feria amazónica del libro en la cual nosotros pues estamos ya en los últimos detalles para también tener una feria de pequeños emprendimientos comunitarios. El foro es un foro abierto, ¿no? Que nosotros hemos hecho ya el llamado y la invitación a que todo el mundo exponga, venga con sus criterios, y está abierta también a toda la gente. Hay un costo de inscripción, pero más que eso, sí, $20 es el costo de inscripción, en lo cual le acredita tener el material para el taller. Van a ser 4 mesas de trabajo, tendrán el material, también tendrán la oportunidad de escuchar las charlas de 4 exponentes internacionales. Entre ellos está Sere Turino de Brasil, que es el referente de lo que es culturas vivas comunitarias a nivel latinoamericano, y lo estamos también viendo la posibilidad de gestionar a otros internacionales que ya están designados en las agendas, pero tenemos que solamente confirmarles la participación en máximo en unos 3 días. Pero en ese sentido también ver la posibilidad de invitar a toda la gente, a toda la ciudadanía, a ser buenos anfitriones, porque vamos a tener la oportunidad de tener a gente del mundo de la cultura, desde el mundo del arte, van a estar aquí estos días, y queremos que se lleve lo mejor de Pastaza, lo mejor como es el calor humano que tiene aquí, no es nuestra provincia, lo mejor de su arte, lo mejor de su cultura, mostrar eso a que nuestra provincia es rica, y que también pues los 6 núcleos amazónicos también están representados en Pastaza. Esa es la oportunidad que nosotros hemos visto y queremos detener, y que se abran esa posibilidad de fuerza de convertir a Pastaza en una potencia del Ecuador, en una potencia cultural, porque lo tenemos 7 culturas que están vivas de nuestras comunidades, tenemos también grandes paisajes, y podemos ser una potencia no solo cultural sino turística, también un referente para mí. Como núcleo de aquí de Pastaza, ¿qué tema proponen para que sea analizado en este congreso? Bueno, en sí el tema más fuerte es de las culturas vivas comunitarias. Como Pastaza es una provincia pluricultural, multidiversa, pues nosotros hemos visto la posibilidad de que ese sea el tema fundamental y el tema central en el cual nosotros vayamos socializando lo que es la interculturalidad, el vivir en armonía, lo que es el desarrollo comunitario, el desarrollo de las culturas vivas, ¿no? En sí, para ir creando nuevos procesos culturales, de ir creando nuevas políticas que se vayan incluyendo en el Estado, ¿no? Que sean tomadas en serio, y formar criterios, no formar pensamientos, es lo que queremos nosotros, multiplicar. ¿Qué se podría hacer para que se mantengan esas culturas vivas? Bueno, nosotros primero fusionar lo que son los conceptos, ¿no? El concepto de interculturalidad, ¿no? El aprender que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo todos somos iguales, que debemos nosotros vivir en equilibrio y en armonía, en base a la convivencia. Eso es lo que nosotros debemos tener, ese desarrollo. El saber también que ninguna cultura es superior a la nuestra, ni tampoco la nuestra es superior a la de ellos. El saber que todos somos iguales y al mismo tiempo todos somos diferentes. Eso creo que es el principio de la interculturalidad y del equilibrio de la convivencia mutua. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. El Centro Pompidou de Arte Contemporáneo de París presenta una ambiciosa retrospectiva sobre Wilfredo Lam, que reúne obras excepcionales, entre ellas la famosa La Jungla. Tenemos un informe con Radio Francia. Por primera vez, el Centro Pompidou de París consagra una amplia retrospectiva a Wilfredo Lam, artista de vanguardia o de las vanguardias internacionales. Su obra fue un puente entre América y Europa. Nació en Cuba, pero su trabajo, que se desarrolló principalmente en Francia y España, no podría reducirse a un lugar preciso ni a una corriente en particular. Al contrario, la muestra en París, compuesta de casi 400 obras entre pinturas, dibujos y fotografías, dan cuenta de las influencias múltiples de este artista, que conoció a Picasso, Miró, Matisse, así como a grandes autores como José Ortega y Gasset, Pablo Neruda, César Vallejo o los caribeños Aimé Césaire, Alejo Carpentier y Lidia Cabrera. Esta exposición propone una exploración cronológica de la trayectoria del artista desde sus inicios en España, su traumático regreso a Cuba, que le inspira escenas de dolor y de grises, pero luego el ritmo, el color, la espontaneidad y la libertad. En las salas del Centro Pompidou se presenta una de sus obras más conocidas, La Jungla, un préstamo excepcional del Museo de Arte de Nueva York. Catherine David es la responsable de esta exposición. Tenemos muchas obras que vienen de las colecciones americanas, de Miami, etcétera, y del MoMA. Creo que es una exposición que está muy lejos de ser la exposición completa, pero creo que lo completo de Wilfredo estará en un libro, porque hay obras por muchas partes muy diferentes, coleccionistas de vez en cuando muy complicados. Entonces intentamos dar una visión coherente, precisa, de la evolución, de la complejidad del trabajo. Las obras del momento en París, ¿no?, cuando llega la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya están germinando lo que va a desarrollarse en Cuba, con el choque emocional, cultural, político que él recibirá. Creo que a partir de los años 40 realmente se organiza su mundo, entra en un mundo poético muy fuerte, muy articulado, radical. Si radical quiere decir que es un mundo muy autónomo, su radicalidad es esa poesía que él no negocia. Hay una construcción muy original entre referencias culturales, materialidades, colores, que él articula de una manera muy específica y con mucha libertad, que es la libertad de lo moderno. Wilfredo Lam como una estrella de lo que yo llamaría los internacionalismos complejos del siglo XX. Se forma en Europa hasta cierto punto, porque sale de Cuba muy joven, 18 o 19, y tiene realmente una educación europea. Y creo que cuando él regresa tiene un choque, ¿no?, con el momento político, con la situación social, con la pobreza, la situación cultural, la prostitución, la folclorización de la cultura cubana. Eso no le gusta para nada. Cuando él dice, yo no quiero pintar cha-cha-cha, no me interesa. La cubanidad no es su problema. Siempre tuvo sus distancias, y creo que para mí es un hombre más del movimiento, del camino, que de las raíces. La muestra Wilfredo Lam en el Centro Pompidou está compuesta de 5 secuencias que terminan en las ciudades de París y Albisola, últimas moradas del artista fallecido en 1982. Esta muestra contó con la colaboración del hijo del artista, Esquil Lam. Bueno, es muy emocionante cada vez que veo todos los cuadros unidos así. Yo lo tengo, bueno, los veo, los conozco por imagen y cuando están reproducidos en los catálogos, pero verlo en la realidad es muy emocionante. Una preguntita sobre ese cuadro muy importante, La Jungla, La Selva, que está aquí en París y que es un préstamo muy importante, excepcional, exactamente del MoMA. Sí, bueno, ese es un cuadro que yo vi por la primera vez en los años 80 en Nueva York, y es un cuadro que yo casi nací con él, en toda la foto, todas las discusiones que yo tuve con mi padre, una referencia, digamos, y verlo aquí en París de nuevo, porque estuvo aquí en París en el 79. Y lo que me impresionó esta vez viendo es que tiene toda frescura, los colores y toda la energía que sale de ese cuadro es muy, muy intenso, ¿eh? Porque es un cuadro que tiene ahora casi más de 70 años. La obra del artista cubano Wilfredo Lam puede verse en todo su esplendor en el Centro Pompidou de París hasta el 15 de febrero. San Salvador, la cuarta edición de la muestra cinematográfica Cine Historias, organizada por la Secretaría Nacional de Cultura del Salvador, se inauguró este martes en San Salvador. Se trata de un espacio de cine alternativo y de reflexión que busca difundir las producciones de ficción salvadoreñas. La muestra se desarrollará hasta el 27 de octubre. El organismo estatal prevé proyectar las cintas en otras zonas del país con el objetivo de difundir las producciones nacionales. Roma. El Festival de Cine Mudo de Perdone continuará hasta el 11 de octubre. En esa ciudad italiana se proyectan películas de todo el mundo realizadas durante los 30 primeros años del séptimo arte. El evento busca rescatar el arte del cine mudo y destacar la importancia de catalogar y atesorar aquellos materiales cinematográficos en peligro de destrucción, pues ellos constituyen fiel testimonio del desarrollo cultural de las naciones. Durante la cita se proyectarán algunas películas argentinas como Entre los hielos de las Islas Orcadas de 1928 del cineasta José Manuel Moneta, La vuelta al bullying de 1926 dirigida por José Agustín Ferreira y una serie de dibujos animados creados en 1919 a 1924 por el realizador Quirino Cristiani. El popular comediante e imitador venezolano Emilio Lovera se encuentra en la capital francesa para una única presentación de su espectáculo, La Piñata Latinoamericana. Tenemos un informe con Radio Francia. Le llaman el hombre de las mil voces y es que es uno de los imitadores más conocidos y experimentados de Venezuela. Lleva 30 años haciendo reír a los venezolanos con sketch sobre la vida política y social. Se dio a conocer en un muy popular programa humorístico por televisión, Radio Rochela, que desapareció hace unos años tras la decisión del fallecido Hugo Chávez de cerrar el canal donde se difundía. Más recientemente, Emilio Lovera se destacó por su brillante actuación en una serie de dibujos animados satírica llamada La Isla Presidencial, que ponía a los presidentes latinoamericanos y al rey Juan Carlos como supervivientes en una isla abandonada. Una serie en donde Emilio Lovera se encargó de todas las voces de los líderes políticos, desde Chávez hasta Evo Morales, pasando por la argentina Cristina Kirchner. En este momento, Emilio Lovera se encuentra en París para una única presentación de su espectáculo La Piñata Latinoamericana, que tiene por tema principal una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro continente, la piñata. La Piñata Latinoamericana es una rutina de stand-up, como lo llaman, stand-up comedy, que se hizo hace un año ya para la televisora Comedy Central. Ellos me pidieron un espectáculo especial. Yo tenía en preparación que hablar sobre la costumbre de la piñata, cosa que me parece muy extraña y cada vez que pasa el tiempo más extraño me parece. Esto se popularizó bastante en internet, entonces decidimos poner esto a girar en los sitios donde pensamos que hay venezolanos. Pues París se comunicó con nosotros y pudimos traer la piñata aquí para enseñarle no solamente a los venezolanos el daño que le hace la piñata al latinoamericano, sino a los franceses, que por si acaso se les ocurre adoptar costumbres latinas. Cuando usted entra a una piñata, usted ve una figura que está guindada, como ahorcada. Y no solamente eso, hay una fila de gente para caerle a palo a su ídolo. Eso causa cortocircuitos cerebrales en el niño. Por eso somos así. Nosotros crecimos con eso. Parece mentira que una madre sea la que promueve una piñata, que es algo violento. Cuando tú le preguntas a tu hijo quién es su héroe, por lo general son personajes, ya se sabe que Batman es un justiciero, una persona que defiende a los débiles. Sin embargo, es Batman la figura de la piñata a la que le van a reventar a palo. Es la que la van a golpear hasta destrozarla y hasta abrirla para sacarle todo lo que tiene dentro. Por otra parte, yo les pregunto a los venezolanos, si tú fueras a Norteamérica y fueras a una piñatería, ¿te gustaría ver las figuras como Simón Bolívar, por ejemplo, para poner un símbolo venezolano? Todo el mundo coincide que no. las tradiciones, la vida social, las dificultades del día a día, pero también los líderes políticos venezolanos han sido los principales temas en el trabajo humorístico de Emilio Lovera. Sin embargo, en los últimos años ha sido objeto de una ruda censura por parte del gobierno venezolano, como lo han sido otros humoristas, caricaturistas o periodistas en Venezuela. Antes de que Chávez alcanzara el poder, hicimos parodias con Chávez. En este momento, pues, hacemos parodias con quien sea, todavía lo logramos hacer. Somos atacados por el gobierno de alguna forma. El gobierno está muy pendiente de la crítica internacional sobre la libertad de expresión en Venezuela. Y por eso trata de disfrazar estos ataques. Por ejemplo, si esta entrevista la llega a oír un chavista y me oye hablando lo que estoy hablando aquí, pues probablemente ese mismo día vaya el ente recaudador de impuestos a mi casa a revisarme el año 2011, por ejemplo. Y entonces me va a acarrear la máxima multa que pueda acarrear por la ley que ellos decidan aplicar en ese momento. O, en otro caso, van a buscar cuáles son mis próximos espectáculos y van a esperar el mismo día en la mañana para cerrar el local. Pero es una censura disfrazada contra ti, pero también contra teatros, contra canales de televisión, etcétera. Exacto, ya no tenemos canales de televisión libres donde uno pueda ejercer. De hecho, los que pudieran quedar capaces de contratar un espectáculo como el mío, pues simplemente no lo hacen. Emilio Lovera se presentará en un único espectáculo de la piñata latinoamericana este jueves en el Teatro Adyar de París. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Mañana a las 19 horas se inaugurará la exposición pictórica colectiva Vientos de Montaña en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se exhibirán obras de reconocidos artistas chimboracenses como Miguel Yaulema, Fausto Morocho y Rafael Gutiérrez. También actuará el grupo musical folclórico Nuevas Raíces. La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de octubre y se exhibirá en varias zonas del país con el fin de difundir el arte pictórico de la provincia de Chimborazo. Mañana a las 18:30 se inaugurará la exposición pictórica La Naturaleza y a través de la naturaleza del pintor Julio César Bejarano en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Se exhibirán cuadros de mediano y pequeño formato en óleo y técnica mixta de los paisajes, la flora y la fauna de varias provincias y regiones del país. Son obras que, a más de mostrar la belleza de la naturaleza, buscan concienciar sobre el cuidado del medio ambiente en el Ecuador. Están escuchando Identidad, a la hora del café. La retrospectiva de la obra documental del director suizo Fernand Melgar se inaugura hoy a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará el documental La Fortaleza, en la que se explora la compleja realidad de un centro para demandantes de asilo. La cinta ganó el Leopoldo de Oro del Festival Internacional de Locarno. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición de esculturas Todo es un remix, del artista argentino Jorge Aparicio, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán obras recientes hechas con diversos materiales a los que el artista incorpora objetos móviles. Las esculturas tienen dimensiones espaciales y multidimensionales creadas a partir de formas volumétricas. Jorge Aparicio, radicado desde hace muchos años en Guayaquil, trabaja en los campos de la pintura, escultura, instalaciones y videos en composiciones que se apartan de lo tradicional. Hoy a las 19 horas se presentará el poemario Sonata a la Vida en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. La obra contiene textos de Elba Poveda, Matilde Suárez Troya, Edison Calvachi, Mariana Falconi, Carlos Reyes y Rosa Mercedes Sosa. El libro será presentado por el poeta y vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros. Hoy a las 20:30 se presentará la obra Clasificados, interpretada por el grupo teatral Creación Colectiva en el Patio de Comedias.